Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de autoconocimiento. En la clase de hoy vamos a conversar sobre gestión de las emociones, otro elemento fundamental con el que tenemos que lidiar y que tenemos que saber reconocer en nosotros mismos para conocernos mucho mejor y para que podamos, a partir del conocimiento que tenemos de cómo gestionamos las emociones, tomar las medidas necesarias en el caso de que necesitemos mejorar en ese aspecto o continuar haciéndolo bien que ya lo estamos haciendo. Así que vamos a entrar en materia. Para hablar de las emociones, tenemos que hablar sobre cómo funcionan, cómo suelen funcionar las emociones en nosotros. Y hay una fórmula muy simple que lo explica, desarrollada por un psicólogo llamado Albert Ellis. Él habla del ABC de las emociones y describe la nomenclatura o la, bueno, sí, la fórmula de cómo funcionan las emociones de esta manera. El ABC, aquí tenemos. Entonces, el A tiene que ver con esa situación o acontecimiento que me ocurre, ¿ya? Puede ser una situación externa que viene a través naturalmente de nuestros sentidos o puede ser una situación interna. Algo que yo he pensado, algún recuerdo, algo que me he imaginado. Esto es el A de las emociones, situación. ¿Ya? Esa situación generalmente activa en nosotros o genera en nosotros una serie de pensamientos y muchas veces esos pensamientos tienen que ver, bueno, muchas veces no siempre tienen que ver esos pensamientos con las creencias, principios, valores que nosotros tenemos y que se conectan en ese caso a la situación que nos ha activado esas ideas. Entonces están los pensamientos que se generan a razón de esa situación externa o interna, y luego de esa activación o esa generación de pensamientos, nosotros solemos activar en nosotros, a través de esos pensamientos, repito, emociones o sentimientos que nos llevan a comportarnos o a emitir un comportamiento o una conducta. Así es que funcionan las emociones. Muchas veces también caemos en una especie de bucle cuando activamos o se activan en nosotros emociones. Nosotros solemos muchas veces también hacer una interpretación y convertir, es más, déjame darle hacia atrás, convertir esas emociones en una situación. Y esa situación, basada en esa emoción que se activó por un pensamiento anterior, activa otro pensamiento que refuerza otra vez la activación de esa misma emoción y nos quedamos ahí en lo que llamamos un círculo vicioso o perjudicial. Entonces, una persona que se mantiene en un bucle así de me pasa una situación, pienso lo siguiente sobre esa situación o la interpreto de tal manera, me siento de tal manera y me comporto de tal manera, pero como me siento hace que se activen todavía nuevos pensamientos que mantienen ese sentimiento, pues es difícil que esa persona pueda gestionar sus emociones si no rompe ese círculo vicioso. Pero así funcionan las emociones. ¿Quiere decir entonces, Robert, que si así se activan las emociones a través de ideas, creencias que tenemos frente a la interpretación que hacemos de una situación que nos ocurre real, imaginaria, externa o interna, quiere decir entonces que nosotros podemos llegar a controlar o elegir cómo nosotros nos sentimos? La respuesta es que sí, puedes elegir cómo sentirte. Ahora yo quiero hacer una aclaración y es la siguiente. Si bien es cierto que tú puedes elegir cómo sentirte, lo que tú no puedes es evitar que aparezcan ciertas emociones o sentimientos a la hora de interpretar una realidad. Lo que tú puedes es transformar ese sentimiento una vez aparece. ¿Cómo? Cambiando la composición de la interpretación que hiciste. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo voy conduciendo mi vehículo por una carretera y entonces viene una persona por detrás y me choca el vehículo. ¿Ya? Entonces yo de una vez puedo comenzar a pensar, lo hizo a propósito, es un tonto, es un idiota, no sabe conducir, no sé qué, no sé cuántos. Lo primero es que me voy a sentir, la primera emoción que probablemente sienta es ira. Ok, hasta ahí yo no puedo controlar que aparezca la ira. Ahora, yo puedo percibir la ira que tengo y en vez de actuar rápidamente, que generalmente si actúo en base a la ira, lo más probable es que sea agresivo con esa persona, porque entonces validé, al actuar frente a la ira, estoy validando mi pensamiento, que no es más que una idea. Bueno, yo puedo detenerme y decir, un momento, yo me siento molesto, porque llegó a mí la idea de que esta persona es una tonta o de que lo hizo a propósito el chocarme. Pero puede ser que se le fueron los frenos, puede ser que se enfermó, puede ser que tuvo un desmayo. Al cambiar la percepción no, la interpretación de la situación, yo puedo cambiar las emociones. Entonces, claro, yo tengo que, para poder elegir o hacer el cambio del switch de esa emoción que se generó muy rápidamente a una más consciente, tenemos que habituarnos a hacerlo. O sea, a veces no funciona. Pero tenemos nosotros que ser conscientes en la mayor parte del tiempo para poder detectar eso y trabajarlo a tiempo. No vaya a ser que metamos la pata en alguna situación. Vamos a hablar, y eso es lo que se llama naturalmente, esa capacidad. Es lo que se llama la inteligencia emocional. La capacidad de que, de primero reconocer el sentimiento que se ha activado en mí. Ahí está la clave. O sea, yo no voy a controlar que llegue el sentimiento o la emoción. No, va a llegar uno. Ok, yo tengo que saber que está ahí, reconocerlo. ¿Cómo me siento en este momento? Me siento airado. Ok. Pero también yo, es la inteligencia emocional es la capacidad de yo poder percibir la emoción o el sentimiento que tiene el otro. Entonces yo tengo que desmontarme de mi vehículo y observar a la otra persona para ver cómo se siente. ¿Ya? Y depende de cómo se siente, también yo puedo validar cosas en mí, ideas en mí que me pueden mantener la ira o que pueden disminuirla. ¿Por qué? Porque si esa persona sale de su vehículo llorando o con la cara de angustia y explicándome que se le fueron los frenos del vehículo, eso valida mis otras hipótesis. Pero yo tengo que saber reconocer esa emoción en la otra persona, que no es tan difícil tampoco, ¿eh? Pero entonces la inteligencia emocional es saber reconocer las emociones en mí, los sentimientos en mí, los sentimientos en los demás y poder tener la habilidad para manejar las emociones a la hora de trabajar con el otro o de, sí, lidiar con el otro. Eso es inteligencia emocional. Y hay habilidades prácticas que componen la inteligencia emocional, que son cinco. Tenemos la autoconciencia o la conciencia de uno mismo, que la vamos a definir ahora mismo, o sea, en unos segundos. Tenemos el control de uno mismo, la motivación de uno mismo o la automotivación, el ponernos en el lugar del otro o lo que popularmente llamamos empatía y habilidades sociales. Y vamos a definir las características de cada una de estas habilidades que al desarrollarlas nos ayudarán a tener una mejor gestión de nuestras emociones. La autoconciencia, vamos a definir la autoconciencia. Es la capacidad de reconocer, número uno, reconocer y entender, no necesariamente aceptar, en uno mismo las propias emociones, cómo se producen, ya sabemos cómo se producen, ¿eh? Pensamientos, y qué relación tiene con mi pensamiento y mi comportamiento, ¿te acuerdas? Con mi A y con mi C. Es decir, es reconocer. Esta C, reconocer, ¿ya? ¿Qué relación tiene con esta B y con esta A, con la situación y el pensamiento? Y el efecto que puede tener al final mi comportamiento, si yo valido ese pensamiento y entonces decido actuar en base a la emoción que tengo, ¿cuál es la consecuencia que va a tener en los demás? Esto es un ejercicio que no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Es decir, a la hora de yo tomar una decisión frente a una situación que me ha pasado, generalmente un problema o un conflicto, no importa si es positivo o no, lo que primero deberíamos hacer es silencio y tomarnos unos minutos para pensar. Y lo podemos decir popularmente a los demás, dame un momentito, déjame pensarlo, realmente no es pensar. Primero reconocer y hacer conciencia de cómo yo me siento en este momento. Ok, me siento así. ¿Por qué me siento así? ¿Cuáles son las ideas que me están generando ese sentimiento o esa emoción? Bueno, la idea que me está llegando es esta. ¿Qué tanto es así? ¿Qué tan real? Y empiezo a confrontar esa idea o comienzo a cambiar la versión o la interpretación y decir, pero eso no necesariamente es así. Y comienzo a usar la creatividad de la que hablamos en la clase pasada y el pensamiento divergente y ver el problema o el conflicto desde otra óptica. Y al final tomar la decisión que me va a llevar a resolver el problema y a quedar bien con la otra parte. Eso es autoconciencia. Eso no es fácil, pero no es imposible. Requiere de práctica, como todo. Seguimos con el autocontrol. Es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones una vez llegan, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros. Tenemos la responsabilidad y la posibilidad de elegir lo que podemos sentir en cada momento de nuestra vida. Cuando decimos que tenemos la responsabilidad de elegir lo que queremos sentir, es con cuáles emociones nos quedamos una vez realizado el ejercicio de autoconciencia. Y por tanto, decidir cómo actuar. Eso es responsabilidad de nosotros. Hay personas que cuando agreden a otras dicen, ay, yo me cegué y entonces. No, usted es responsable. O sea, no fue nada mágico que hizo que usted agrediera a otro. Usted es responsable de su conducta. Ay, pero es que yo no sé gestionar mis emociones. También es responsable porque eso te toca a ti. Ya, que tú no sepas, lo puedo entender, pero eso no justifica lo que hiciste si no estuvo bien hecho. Y aunque estuviese bien hecho. Bueno, seguimos con la automotivación. La motivación es la capacidad ¿para qué? Para controlar y generar emociones que nos faciliten el logro de nuestros objetivos o metas y no emociones o comportamientos que nos lo pongan más difícil. Más que automotivación, yo le llamaría autoinspiración, pero es la capacidad de nosotros poder recordar el propósito del por qué hacemos las cosas o por qué queremos hacer o comportarnos de cierta manera y cuáles son los beneficios o las consecuencias de comportarme de esa manera. Volvemos al ejemplo del vehículo, ¿no? Y el choque. O sea, si yo pensase en el momento en que yo estoy haciendo autoconciencia y antes de tomar acción, yo digo, déjame evaluar cuál es la mejor forma de reaccionar. ¿Para qué? Para que esto salga a buen término, esta situación, este choque. Entonces, la motivación sería, ok, ¿cuál es la utilidad de yo tener? ¿Para qué yo necesito elegir la mejor opción, la mejor decisión? Bueno, porque puedo crear una mejor relación con la persona que me chocó. Yo sé que suena raro, pero es la verdad. Hay personas que han salido amigos de choques. Aparte de eso, puedo tener... Nadie muere. Nadie muere, los dos vivimos. El problema se resuelve en términos legales, que es lo correcto. Y al final no se ven ninguna de las partes afectadas. Esa es la motivación. Ese es el para qué, el propósito de por qué actuar de forma correcta. Porque el actuar de forma correcta tiene buenas consecuencias. El actuar de forma incorrecta tiene malas consecuencias. Entonces la motivación es yo estar al tanto de el para qué tengo que actuar de manera correcta. Y eso me llevará a autocontrolarme. Número 4, la empatía es la habilidad que nos permite a las personas reconocer las emociones de otros, entender cómo se sienten, eso no quiere decir aceptar, entender y por qué se sienten así, ponernos en su lugar, aunque eso es un poquito relativo, pero sí, permitiéndonos relaciones más satisfactorias y eficientes. Cuando decimos ponernos en el lugar del otro es... hacer un ejercicio de cómo me sentiría yo si me pasase eso a mí. Eso no quiere decir que yo atine exactamente a sentirme como se siente el otro. Eso es sumamente difícil porque no soy yo en realidad quien está pasando por esa situación, es el otro. Entonces, por más que yo trate de sentirme exactamente igual, es imposible, pero yo puedo imaginarme si me pasara a mí cómo yo me sentiría. A eso se refiere el ponerme en el lugar del otro. Y la empatía va más allá de no solamente saber cómo se siente el otro, sino dejárselo saber. O sea, ser empático con el otro es hacerle saber que yo entiendo cómo debe sentirse, y brindar alguna solución al respecto, que la persona entienda que yo he percibido cómo se siente. ¿Ya? Eso no tiene que ver que si estoy de acuerdo, que si tuve la razón, no tiene nada que ver con eso. Es yo ponerme en el lugar de esa otra persona, aunque esa no sea la solución al problema. Pero es un ejercicio humano que nos ayuda a nosotros darnos cuenta de que nosotros no somos nuestras emociones y no tenemos que dejarnos controlar de ellas. Esa también es una clave importante o una importancia de la empatía. Y número 5, las habilidades sociales. Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos. Fíjate que no debes olvidarlo, hábitos a nivel de conductas, pero también de pensamientos y emociones que nos permiten mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los demás no nos impidan, no nos limiten, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, esas son las habilidades sociales. Tenemos un curso, recuerden, Kaizen, de habilidades sociales. La asertividad, el manejo de límites son habilidades sociales, que también tenemos cursos sobre eso. Entonces, a la hora de nosotros desarrollar habilidades sociales, podemos, lo que más me gusta es lograr lo que quieres. Ah, pero es que fulano se va a ofender, ¿cómo se lo digo? Asertividad. Ay, pero es que yo no quisiera que fulano visitara mi casa por la situación en la que estamos. Manejo de límites. Ah, pero yo quisiera conocer a esa persona porque esa persona, yo quiero invitarla a mi podcast o yo quiero hacer una relación cercana con esa persona porque yo la admiro. Eso se llama, ¿verdad? Acercamiento. Eso se llama entablar una conversación, una relación. Y esas habilidades se aprenden y hay que practicarlas. Incluso el mismo hecho de yo conversar con una persona cara a cara requiere de habilidades sociales. ¿Para qué? Para yo poder percibir cómo esa persona interpreta la realidad, cómo se siente y demás. Eso se entrena. Y hay personas en la actualidad que les cuesta mucho esos detallitos. Entonces, si tú no desarrollas habilidades sociales, ¿cómo vas a poder comprender las emociones de los demás? Es difícil. Si tú no desarrollas habilidades sociales, ¿cómo tú vas a regular tus emociones cuando hay una persona que te está haciendo la vida imposible y tú no sabes decirle que no? Es imposible. ¿Ya? ¿Cómo vas a aprender a gestionar tus emociones si no eres asertivo y no dices, no eres capaz de decir lo que piensas y sientes de una manera adecuada, sino que te lo guardas y explotas o actúas de manera impulsiva o agresiva? ¿Ves la importancia de las habilidades sociales? Otro elemento del que tenemos que hablar en esta clase y que tiene que ver también con la gestión de las emociones, recuerda que las emociones y la conducta comienzan, aparte de que con una situación, con la interpretación que yo hago de esa situación. Y en esos pensamientos pueden haber lo que llamamos creencias irracionales, que son ideas que si las sometemos a comprobación, nos damos cuenta que son absurdas, que no tienen ningún tipo de validez, que son una tontería, que no tienen lógica, que pueden tener lógica, ¿eh? Pero que a la hora de llevarlas a la práctica no son reales. Eso es. O sea, absurda. Es la mejor palabra que define las ideas irracionales, son absurdas. Y tú dirás, bueno, sí, ok, qué bien. Esto es importantísimo porque nosotros estamos viciados, sesgados con miles de ideas irracionales sobre todo, sobre la vida, sobre todo. A veces nosotros creemos que porque 10 personas en mi familia usan WhatsApp, todo el mundo usa WhatsApp. Eso es una idea irracional. O porque tú tienes tres amigas cuyas parejas le fueron infiel, todos los hombres son infieles. Eso es una creencia irracional. Entonces, tener creencias irracionales, que la persona que te chocó el vehículo, como el ejemplo, era mujer y, tenía que ser mujer, creencia irracional. Y estereotipo, naturalmente. ¿Por qué es importante esto? Porque las creencias irracionales suelen aparecer de manera muy rápida y o automática ante ciertas situaciones y nos llevan a comportarnos de una manera inadecuada y a sentirnos mal de una manera absurda sin necesidad. Entonces nosotros tenemos que aprender en la fase de autoconciencia a reconocer no solamente cómo me siento, sino qué es lo que estoy pensando y de eso que estoy pensando, qué tan racional es, qué tan cierto es, qué tan objetivo es. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo me convenza de que esa idea irracional es cierta, probablemente el comportamiento que yo emita o cómo yo me comporte no sea la forma adecuada. Si yo reconozco que es una creencia irracional y que hay mejores soluciones y que es más objetivo pensar de otra manera, entonces yo puedo buscar mejores soluciones. Pero no lo voy a saber si yo no cuestiono la creencia que llegó a mi mente. De ahí la importancia de tú hacer un análisis de cuáles ideas pasan por tu mente ante diferentes situaciones y cuáles de esas ideas tú puedes hacer un autorregistro. ¿Cuáles de esas ideas son racionales o son irracionales? ¿Cómo gestionas tú tus emociones? Te voy a dejar un inventario en la lección de hoy para que puedas evaluar cómo sueles tú gestionar tus emociones basado en las cinco habilidades. Autoaceptación, no, autoconciencia, perdón, autocontrol, motivación y las otras dos que ahora mismo no recuerdo porque no me las he memorizado. Y lo vas a llenar, vas a leer todo y lo vas a corregir tú mismo. Y si me quieres compartir el resultado final, pues me lo compartes y yo feliz de poder verlo. ¿Ya? Así que seguimos trabajando en nosotros. Espero que te haya servido esta lección y nos vemos en la próxima.